desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes. No te pierdas este y todos los viernes a la 1 de la tarde por Amor a Ti. Ya tú sabes, un programa para despertar conciencias, conducido por el pastor Johnny Quintero de la Iglesia Comunidad de Amor, por Radio Tiempo, todo el tiempo, 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy buenas tardes, mis radios tiempistas. ¿Cómo están ustedes? Apuesto que me estaban esperando. Bueno, terminen de almorzar, terminen tranquilito, lo que estén almorzando, coman tranquilo y coman por mí, porque yo no he comido todavía, ¿no? He estado preparando, viniendo rapidito para el programa. Queremos agradecer al pastor Andrés Noguera por permitirnos salir al aire como todos los viernes a la 1 p.m. en el programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias. También a Oliver Noguera, que está en la producción y en los controles, el amigo fiel que no se quiere despedir, Noel Rodríguez. ¿Cómo estás, Rodríguez? Bien, estábamos conversando, siempre conversamos, los testimonios de la vida. Él tiene un gran testimonio de cómo llegó a Cristo, cómo Cristo se le reveló a su vida. ¿Y quién les habla? El pastor Johnny Quintero. Quiero saludar a varios hermanos que nos están escuchando en este momento, allá en Katia, al pastor Roger y su esposa, y los que estén contigo. También allá en Vargas, la hermana Montilla, espérate, déjame buscar aquí, yo creo que sí, que es una fiel oyente para todos nosotros, exactamente, Ruth Montilla de Mendoza. Nos está escuchando desde el estado Vargas, también en Houston, allá Texas, en los Estados Unidos. Mi prima, ¿no? Digo nuestra porque ya sé que te estás haciendo amiga con mi amiga ya de República Dominicana. Y a los amigos en Ecuador, en las islas del Caribe, bueno, en los Estados Unidos, donde me estén escuchando, en Europa, en España, aún en la luna. Que esa es una gran bendición, así como China mandó, tú sabes que China mandó una nave allá y sembraron una planta, oye, eso casi nadie le ha dado noticia, y la planta germinó en la luna, pero ya se murió, por las altas temperaturas, altas temperaturas pero frías, se quemó la planta, quiero decir, la plantita, no vayan a pensar que es una planta eléctrica o algo así. Es un gran avance para la ciencia y son señales de los tiempos del fin. Recuerden que Daniel siempre nos dice que cuando la ciencia aumente, pues la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Me reportan acá que en Houston se escucha perfectamente el programa. También quiero saludar a los amigos allá en Baruta, a mi hermana que debe estar escuchándome, a mamá, bueno, a todos los amigos que en este momento me están escuchando y que están pendientes. Por cierto, quiero decirles que el 04 26-401-3714, pues le acaba de fallar la batería, la pila, así que no puedo recibir mensajes por ahí. Pero quiero decirle a los amigos que me escuchan, a los radiotiempistas que me mandan mensajes por esta vía, que provisionalmente lo pueden hacer al 0424-248-2623. También te puedes comunicar a la emisora si necesitas un servicio social, que aquí gustosamente vamos a anunciar tu necesidad, sea oración o de cualquier otra índole. Como ustedes saben, este es un programa patrocinado por la organización Mi Casa y es transmitido todos los viernes a la 1 p.m. por Radio Tiempo 1200 AM. Si usted quiere conocer nuestra dirección, pues mándenos un mensajito de texto indicándome: Pastor Johnny, quiero saber dónde está ubicado. Aunque el año pasado bastante dimos la dirección, pero esta vez vamos a obviarla. Simplemente usted escribe y pide la dirección si nos quiere visitar. O el día domingo también nos puede llamar al 0212-514-5059 si nos quiere visitar en la congregación. Si usted necesita alguna ayuda espiritual, alguna cita en lo personal, puede mandar un mensaje de texto al 0426-401-3714 que gustosamente vamos a atenderles. Como es costumbre, tenemos, gracias a Dios, a los acontecimientos del día de hoy, pero no sin antes orar por ustedes, orar por cada uno de los radiotiempistas, porque sabemos que cada uno de nosotros tenemos una gran bendición de parte del Eterno, porque Él nos cubre, Él está pendiente de cada uno de nosotros. Él sabe tu necesidad, Él sabe por lo que en este momento tú estás pasando. Dice la palabra que incluso antes de que nosotros le pidamos, Él ya sabe. Ahora, ¿por qué le pedimos? ¿Por qué oramos? Porque como todo padre que ama a sus hijos, también necesita sentir el amor y la confianza y la fe de sus hijos. Así como cuando tú hablas con tu mamá o con tu papá, y aunque tú crees que tu mamá o tu papá no te conocen, pues ellos esperan que tú tengas esa confianza y hables con ellos. Así es nuestro Padre Eterno. Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él y le expongamos nuestras necesidades, pero también nosotros debemos orar, interceder por otros, y es lo que estamos haciendo acá. Padre, yo te pido por cada radiotiempista que en este momento me está escuchando. Padre, aquel que en este momento no sabe cómo resolver un problema, te pido que tu mano esté con él por medio del poder del Espíritu Santo, que tú seas revelándole la solución en este momento en tu nombre, y que tu mano sanadora esté con cada uno de ellos, dando sanidad física para aquellos que están enfermos y te están clamando en este momento, y también sanidad espiritual. Sé tú resolviendo cada situación problemática en la vida de ellos que solamente tú conoces. En el nombre de tu Hijo precioso Jesucristo, te lo pido, Padre. Amén. Quiero a los hermanos que me escribieron al 0426, quiero decirles que estamos muy pendientes. Hay un hermano que me pidió, me escribió y me pidió oración por unas personas que trabajan en Venezolana de Televisión, me parece que conducen un programa en Venezolana de Televisión. Quiero manifestar que estamos pendiente, que estamos en este momento orando y clamando por ellos, por la necesidad de estas personas, y que con toda confianza toda persona puede escribir pidiendo oración, independientemente de tu condición espiritual, de creencia, porque el sol sale para todos y el Señor te quiere demostrar que Él es Dios y sobre Él no hay otro Dios, y su Hijo Jesús y el Espíritu Santo que está con nosotros. Hoy es 18, hoy es viernes, y nos estamos preparando para recibir el sábado, el Sabbat. Así que shalom para cada uno de los que me están escuchando. Que la paz sea con todos nosotros. Acontecimientos. El 18 de enero de 1829, un violento terremoto destruye la ciudad venezolana de Cumaná. Estamos orando para que el Señor tenga piedad sobre Venezuela, sobre la nación, porque como ustedes saben, están activadas las fallas, dicho por Fumbisis, debemos estar pendientes, la falla de Boconó, la falla de San Sebastián y la falla del Pilar, que básicamente es una misma, solamente que cambia de nombre. Hay una que viene desde Táchira, creo que viene desde Colombia, pero desde Táchira y termina en Cumaná. La del Zulia creo que tiene el nombre de Oca, no recuerdo exactamente el nombre que de la otra falla que está por el Zulia. Debemos clamar todos los que tenemos fe para que el Señor nos cubra de un terremoto. Para aquellos que vivimos el terremoto de Caracas del año 67, pues sabemos lo que es un terremoto y no deseamos que se repita otro. Así que este es el gran acontecimiento que sucedió un día como hoy, en el año 1929, a la ciudad de Cumaná. Nacimientos. Tal día como hoy, en 1867, nace Rubén Darío, poeta nicaragüense, muy conocido entre los latinoamericanos. En 1871 nace Benjamín I, religioso otomano, turco, patriarca de Constantinopla. En 1941 nace José Luis Perales. Hemos puesto canciones de él acá, cantante y compositor español. También un 18 de enero, pero de 1945, nace Isabel Allende, política chilena, muy conocida por todos nosotros. En 1950 nace un personaje también conocido, muy conocido por los amantes de la música venezolana en una época que marcó también historia. La cantante colombiana Claudia de Colombia. Así que un saludo a los colombianos por esta gran artista que no pierde su vigencia. Aunque ahora tenemos a Maluma, tenemos a otros cantantes, ¿verdad? Fallecimientos. El 18 de enero del 350 fallece Constante, emperador romano. El 18 de enero de 1952 fallece Jeronette Curlit Howard, humorista estadounidense más conocido por su papel en Los Tres Chiflados. Y en 1986 fallece un gran político venezolano, Arístides Galvani. A su vez queremos estar con los hermanos colombianos, con los amigos de Colombia, con ese gran atentado que sufrieron ayer, pérdidas de vida, es lamentable, y por eso debemos siempre estar en oración por la paz mundial. Y una buena noticia para los beisbolistas, para los caraquistas, pasamos a la final y estamos esperando a los Magallanes o a los Cardenales. A cualquiera de los dos esperamos darle palo y ser campeones de la temporada 2018-2019. Así que si hay un magallanero y uno de los Cardenales de Lara, pues lo lamento, tenemos fe en que vamos a ser campeones. Y si no somos, bueno, llegamos a ser subcampeones de la temporada. Y en honor a esta gran cantante Claudia de Colombia, nos vamos con nuestra primera canción, nuestro primer corte musical con Tú Me Haces Falta. Ya que no puedo decírtelo al oído, por la suerte cruel que nos separa, quiero decirte por medio de este canto que no puedo seguir sufriendo tanto. Tú me haces falta tal vez más que mi vida, y mi vida eres tú y te me has ido. ¿Qué pretendes, mi amor, que yo te quiera, si tú en cambio me pagas con olvido? Tú me haces falta, porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso. Tú me haces falta por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón. Ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte, me hace que olvide la triste historia de nuestro amor. Tú me haces falta, porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso. Tú me haces falta por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón. Ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte, la triste historia de nuestro amor. Música que bendice 24 horas por Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes. Bien, volvemos al aire con ustedes y espero que les haya encantado este recuerdo musical que los años 70, más o menos, ¿no? Continuamos con los pecados capitales. Nos faltan dos, en este caso ya nos faltaría uno. Y hoy vamos a hablar sobre la soberbia. Es uno de los peores pecados, o sea, para el Señor todos los pecados son los mismos, pero clasificándolo, es una o uno de los pecados que se consideran, pues, que hace daño sobre todo a la propia persona. Las distintas palabras en hebreo reflejan la naturaleza, digamos en la traducción, de un profundo arraigo y amplio alcance de la soberbia y de la arrogancia, pues están relacionadas con términos como presunción, vanidad, vana jactancia y altanería. La soberbia, pues, es algo o hace imposible que se tenga una perspectiva correcta con respecto tanto de Dios como del hombre. La palabra soberbia aparece 57 veces en la Escritura, en la Biblia. Y vamos a ver ahora su definición. Existen tres términos relacionados con la soberbia, que es el amor propio, orgullo y soberbia. Para distinguirlo podemos tener en cuenta que la soberbia es más grave que el orgullo. No debemos confundir nunca la soberbia con el orgullo. Ahora, y el orgullo, que es el amor propio. Aunque bien pudieran ser sinónimos, ya que la soberbia, el orgullo y el amor propio se manifiestan normalmente bien compenetrados. Como ya les dije, no debemos confundir el orgullo con la soberbia. La soberbia se diferencia del orgullo en que este último es disimulable, apreciado cuando surge de virtudes o de causas nobles. Y la soberbia se manifiesta o manifiesta el deseo de ser preferidos por otro basándose en la satisfacción propia de tu vanidad, o sea, del yo, del ego. Se puede decir que el orgullo puede derivar de la soberbia. Si me entendió, no siempre el orgullo, aunque Dios aborrece los ojos altivos, los ojos orgullosos. El problema es que muchas veces el orgullo no siempre es malo, porque tú te puedes sentir muy orgulloso porque tú logras algo en la vida. Por lo menos aquellos que están ahorita pagándose los estudios, porque están trabajando y a su vez estudiando, y con su trabajo pagan sus estudios, después se gradúan y después llegan a tener un alto puesto o llegan a alcanzar una meta de acuerdo a lo que estudiaron, a su profesión, pues siente orgullo. Me siento orgullo de lo que logré, de lo que hice. En cambio, la soberbia es totalmente lo contrario. Es considerar al otro como menor a uno. Ese es el problema. O sea, menospreciar a los demás. El que siempre piensa que es, como decimos popularmente, el último refresco del desierto. Ya, a veces la persona puede decir, bueno, ¿y este qué se ha creído? O este que se cree, o esta que se cree. Vamos a definir un poco más la soberbia. La soberbia del latín, viene del latín superbia. O sea, la soberbia es definida por la Real Academia Española como el apetito desordenado de ser preferido a otro. El consejo puede asociarse a la altivez, el engreimiento, la presunción y la petulancia. Uy, eso suena tremendo, terrible. Es la excitación excesiva a sí mismo con menosprecio de los demás. característica personal que implica la constante y permanente autoalabanza. Ustedes conocen esas personas que usted está hablando. Bueno, eso en una época era muy típico. Tú estás hablando de que, bueno, tú fuiste a Valencia y, por decir, y te encontraste con un amigo y la pasaron bien y fueron a la playa con la amiga y te invitaron. Entonces la otra persona, no, pero, no, si tú supieras que yo fui a Valencia, pero, o sea, te pintan la historia, pero mucho mejor. O sea, no se encontró con un amigo, se encontró con el ministro. O se encontró con el jefe de la empresa tal y lo invitó y sacó la tarjeta de crédito. O sea, pasa a ser petulante. Es la persona que se autoalaba. Es una persona también que tiene una actitud constante de autoadmiración, que hace que la persona en cuestión deje de considerar los derechos y necesidades de aquellos que le rodean al considerarlos inferiores y menos importante. La persona que es soberbia tiene una pasión desenfrenada por sí mismo. Tiene una actitud que consiste en la propia adoración. Y esto es muy importante, en su propia adoración, en la idolatría personal. Ahora, tú puedes entender por qué es pecado. Porque solamente debemos adoración y debemos sumisión y debemos, o sea, toda nuestra vida se la debemos a nuestro Padre, al Eterno, a nuestro Creador. Él es un Dios celoso y no admite sustituto. Entonces, cuando tú te alabas a ti mismo, te idolatras a ti mismo, te adoras a ti mismo y quieres que los demás te idolatren, ahí se convierte en pecado. Fíjate, en el punto que leímos, que es una pasión desenfrenada por uno mismo, lo definimos como que la soberbia es la pasión desenfrenada, ya lo dije, y es una actitud que consiste en la propia adoración, en idolatría personal. Esta definición marca la diferencia con el orgullo, que como dije anteriormente, el orgullo es exceso de estimación propia y de los propios méritos, por el cual se cree uno superior a los demás, y pasa a ser vanidad. Porque el orgullo, ya se lo expliqué en un principio, cuando tú te esfuerzas y logras algo, tienes un orgullo bueno. Pero si eso te hace sentir que eres superior a los demás, pasa a ser ya soberbia. Se puede convertir en soberbia. Entonces hay una línea muy delgada. De todas maneras, el Señor aborrece al soberbio y al orgulloso. Y al orgulloso en el sentido malo, digámoslo así. Porque hay el orgulloso que, entre comillas, es humilde. O sea, yo estoy orgulloso de mis logros, pero yo no se lo ando, como decimos popularmente, restregándole en la cara a todo el mundo mis logros. Hay personas que a lo mejor no tienen brillo propio, pero también brillan por los demás. Y cada vez que hablan contigo, te dicen: ay, pero tú sabes que yo tengo un nieto que se acaba de graduar en Harvard y habla el inglés perfectamente. Y le acaban de dar una beca y conoció al presidente y se codió con el diputado y estuvo con la princesa. ¿Sí me entienden? O sea, hay personas que no brillan con luz propia, pero quieren brillar con la luz de los demás y no tienen otro tema de conversación. O sea, no son humildes. Siempre están como queriendo decirte a ti, consciente o inconscientemente: mira, tus logros no sirven, tú no vales nada. Aquí la persona que vale soy yo y lo que me rodea. Entonces pasa a ser soberbio. Tiene una un exceso de estimación propia de sus propios méritos y de los méritos de los demás. Por lo tanto, se cree superior y cae en la vanidad. Para ilustrar mayor la diferencia, quiero decirles que este tipo de personas que hablan mucho, son elocuentes, muchas veces son elocuentes, saben meterse en un momento dado a las personas en el bolsillo. Pero si tú te das cuenta, estas son personas que tienen un problema de autoestima. Porque puede que sea real que tengan méritos como para adorarse a sí mismo, pero raya en lo enfermo, pasa a ser algo ya enfermizo. Se enamoran de sí mismo y quieren que los demás le hagan pleitesía. Ese es el problema de la soberbia. En psicología podremos definir esta actitud como narcisismo. El narcisismo es la expresión ya exagerada de todo lo que hablamos anteriormente y de lo que le había comentado. Las personas que son soberbias y que quieren destacarse y sobresalir ante los demás, cuando no lo logran, podríamos decir que caen en depresión, y estas personas podríamos decir que pueden llegar a ser arribistas. O sea, por lograr sus metas, sobrepasan a los demás, digamos, ya no tienen escrúpulos para alcanzar sus metas, para poder sobresalir, y caen en la falsedad. Entonces, la palabra te dice claramente que el pecado atrae pecado. O sea, tú crees que no, pero se va acumulando. Entonces, estábamos hablando de soberbia, pero después hablamos de vanidad, hablamos de orgullo, hablamos de narcisismo. Ve lo que se va agregando. Y para lograr tus metas te vuelves arribista. Entonces, vas acumulando situaciones que no agradan al Eterno, porque te vuelves una persona falsa. Totalmente. Ese es el problema. Ahora veamos lo que la palabra nos indica, lo que la Biblia nos habla sobre la soberbia. En Números 15:30 nos dice: más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Fíjense qué advertencia más tremenda tiene el Señor para con los soberbios. Cuando actuamos con soberbia, adivinen qué pasa. Dios no nos escucha por más que le clamemos. Eso lo podemos ver en Job 35:12. Allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Fíjense que casi siempre esto es una sentencia determinante. Se habla prácticamente que el soberbio es malo porque tiene su corazón dañado, y cuando el soberbio clama, el Señor no le escucha. Aquí tenemos otra sentencia. Si alguien dice tener temor de Dios, entonces debe aborrecer la soberbia. O sea, para el Señor no hay medias tintas. En Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso debemos aborrecer. Cuando alguien actúa con soberbia, la palabra dice que es necio y será deshonrado. En cambio, si la persona actúa con humildad, será lleno de sabiduría. O sea, de por sí, el que es humilde es porque es sabio. El que es humilde, pues no tiene por qué demostrarle a nadie nada. O sea, él solamente va a brillar por sí mismo y se va a ganar la amistad de muchas personas. En cambio, la persona que es soberbia, como ya hemos dicho y no queremos que suene repetitivo, pues se cree superior a los demás, y lo vamos a respaldar con Abdías 1:3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Tenemos un ejemplo de la persona que es soberbia, el mismo Satanás. El mismo Satanás era soberbio, era o es, porque es un ente espiritual y existe. Es una persona orgullosa y soberbia. Y bueno, le va mal porque nunca va a poder alcanzar el lugar del Creador. Y esto es una gran lección para cada uno de nosotros. Y antes de continuar, nos vamos entonces con una pausa musical con Nat King Cole y Ansiedad. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Bien. Bueno, como ustedes saben, este es un programa también cultural y resaltamos los valores patrios con nuestra música nacional, cantada muchas veces por extranjeros como Nat King Cole y Ansiedad. También ponemos nuestra música cristiana porque resaltamos nuestros valores cristianos. Y este es un programa que simplemente resalta valores, pero reconocemos que la raíz de todo valor positivo emana de nuestro Creador, y la cultura occidental basada en la fe de Cristo ha generado una cultura de valores, y un valor es, por ejemplo, no matarás, no mentirás, o sea, no dirás falsos testimonios. Y por eso siempre hablamos de temas como lo que estamos tratando hoy, como la soberbia. La soberbia, como ya hemos visto, es un sentido o un sentimiento que el mismo Señor aborrece. A Él no le gusta la gente soberbia, mas enaltece, como ya hemos dicho, a la gente humilde. Cuando alguien actúa con soberbia, es necio, eso ya lo hemos dicho, y el necio siempre será deshonrado. El que actúa con humildad siempre será valorado. La persona que es soberbia, adivinen qué, se cree superior a los demás. La soberbia es parte de las cosas malas que salen del interior de la persona. Sabes que la palabra nos dice que de la abundancia del corazón salen las cosas perversas. Es muy sabio porque es de lo que tú tienes en ti, de cómo fuiste formado, criado. Porque claro, no podemos juzgar. El Señor siempre nos habla de que no podemos juzgar porque debemos ver el entorno de la persona. Tal vez esa persona fue educada así. ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos con alguien soberbio? Debemos tratarlo, primero ganarle la confianza, ¿verdad? Seguirle un poco tal vez la corriente, pero hacerlo aterrizar. Cuando eres muy amigo, pues entonces puedes hablar con esta persona, puedes hacerlo aterrizar, puedes compartir la palabra con él, puedes decirle que la soberbia no lo va a llevar a ningún lado. La palabra nos indica también que la soberbia, en Marcos 7, 22, 23, nos dice: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez son pecados que el Señor aborrece. Dice el versículo 23, todos estos o estas maldades están adentro del corazón y salen y contaminan al hombre. ¿Recuerdan cuando los apóstoles venían los fariseos y le dijeron al Señor Jesús, ¿por qué no cumplen las tradiciones y no se lavan las manos antes de comer? Y el Señor le decía, pues, que lo que contamina no es lo que entra, porque lo que entra después sale a la letrina, sino que lo que sale del corazón es lo que daña, lo que hace daño. Y esto nos dice Marcos 7, 22, 23. También tenemos Romanos 12, 16, que nos dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué nos dice la palabra? Aquí está claro que más bien el soberbio o el que tiene los ojos altivos debe más bien asociarse al humilde. ¿Esto qué quiere decir? Debe aprender del humilde. Debe tomar ejemplo del humilde, de la persona humilde. No te dice lo contrario. Casi siempre nosotros los seres humanos tendemos, porque nos equivocamos, a copiar aquel que nos causa una buena impresión, y a veces esa impresión no es correcta. Es, por ejemplo, con el que es altivo. Creemos que se la sabe toda, pero realmente no se la sabe. Yo tengo una experiencia, recuerdo a una profesora en bachillerato. Era una persona de lo más humilde, era profesora. Y sin embargo, el marido había llegado a ser ministro de educación. Y ella tuvo oportunidad de viajar y de salir y conocer precisamente al presidente Allende, un presidente que tuvo la nación chilena. Y ¿cómo nos enteramos? Porque nos invitó una vez a su casa y vimos un retrato. Y ahí la vimos a ella junto al presidente Allende. Pero ella nunca, nunca hizo alarde. Jamás hizo alarde de estos logros, digámoslo así, o de estas vivencias. Jamás lo hizo. Entonces, eso se ganó la admiración, más bien, de sus alumnos. Eso se ganó el cariño, porque ella no tenía por qué hacer alarde de lo que tenía. La persona que hace alarde de lo que tiene es porque realmente carece. Es todo lo contrario. Carece de, precisamente, carece de humildad. Y porque tiene una autoestima baja, necesita que lo alaben. Y esto es muy propicio sobre todo aquel que ejerce autoridad, sobre todo en las empresas, ¿saben? Aquel que tiene un puestecito, que le dieron un cargo de dirigir. Y él tiene que sentir que él vale ante los demás. Y cuando vale ante los demás, atropella. Y al atropellar se vuelve una persona soberbia. Se vuelve soberbia. Y qué mal cae una persona soberbia. En conclusión, Dios nos llama a no ser soberbios, sino más bien humildes. La soberbia nos aleja de Dios. Él no escucha, recuerden lo que les digo, Él no escucha las oraciones de la persona soberbia. La soberbia es una maldad que sale dentro del hombre, o sea, de su corazón. Y hay que erradicarla, eliminarla de nosotros mismos. En Romanos 1:30-32 nos dice: los murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, rebeldes, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Claro, un soberbio se une con otro soberbio. Pero la palabra nos dice que estas personas a la larga, no van a heredar el reino de los cielos. Así que no seamos soberbios, porque si no, seremos entonces dignos de muerte. Y Dios quitará su mirada de nosotros, porque Dios aborrece al soberbio y al de ojos altivos. Así que si usted tiene esta debilidad, o si usted tiene un problema de soberbia y se lo han dicho, pues analice su vida y busque ayuda, busque la raíz de esta soberbia en tu vida. Y bien, estamos llegando al final. Si usted tiene alguna pregunta, escríbala por mensaje de texto. Diga qué le pareció el programa, o si tiene algún problema, o si usted conoce a alguien que es soberbio, si quiere que oremos por usted. Estamos aquí pendientes. Y ya para la próxima semana, si Dios nos permite, vamos a tener el último programa de Pecados Capitales, el último pecado capital que vamos a tratar. Me parece que es la avaricia. Así que esté pendiente y ya prácticamente casi, ya llegando a febrero, vamos a pues tratar otros temas. Está siendo invitados para que conozcan la iglesia en el mes de febrero, que es el mes del amor y el mes aniversario de la congregación. Y me despido no sin antes agradecer al pastor Andrés Noguera, que está en la dirección general, en la producción, a Oliver Noguera, a Noel Rodríguez, que está aquí apoyándome en los controles, y quien les habla, el pastor Johnny Quintero. Les desea un feliz fin de semana. Shalom para todos ustedes, y nos vamos con Renuévame, Señor Jesús. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Renuévame,